Oscilaciones. Oscilaciones. Oscilaciones. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jorge y están escuchando Oscilaciones. Están en Resistencia Radio y se encuentra conmigo Alan. ¿Qué onda, Alan? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, George? Ahora sí, ya estamos de regreso toda la flota. toda la flota. A este cotorreo de oscilaciones. por Resistencia Radio. Lo siento, queridos escuchas, queridas, querides escuchas, pero nos ausentamos un largo tiempo, pero estamos de regreso. Estamos de regreso. Sí, pues acá uno. Te fuiste al otro lado. Te fuiste al otro lado, ¿qué onda? A huevo, no, pues me dio acá una cruda como de Mark Renton viendo bebés en Transpottings. Y no regresaba del viaje, banda. Pero pues ya aterricé. Y pues afortunadamente ya estamos de regreso, ¿no? Con este cotorreo. Después de una, pues, sí, de una sí, pausa. ¿Mandé? Después de una pausa. Una larga pausa. Ajá. Pero sí se extraña, ¿eh? Como que estamos tú y yo hablando como locos. Sí se extraña a la banda, ¿no? Que luego te mensajeas de ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Va a haber programa de radio? Y tú así, chale, perdón. ¿No? Así como luego la bandita te dice, ¡ay, esa rola está chida! ¿De quién es? Y todo ese cotorreo, como que sea interacción, ¿no? Y eso es muy, bueno, a mí se me hace muy chido. ¿Tú qué? Pues sí, la verdad sí es parte del cotorreo, ¿no? Como quien diría. Y pues vamos a dedicar ese programa pues prácticamente enteramente a la música, ¿no? Y pues es una colación ahí de breaks, ¿no? Es como hicimos una selección, un pastiche de breaks, ¿no? De proyectos, grupos que tienen relación con breaks, también algunas cosas de sampleos, ¿no? O sea, que tienen relación con los sampleos. Sí. Incluso ahí pusimos algunos tracks, ¿no? Del por ejemplo el de los Bongo, ¿no? No, el de los Winstons, ¿no? De Winstons. Ajá. También de Amen Brother, ¿no? Como más que nada de ahí sacaron, samplearon, ¿no? Y de lo que ahora el breakbeat, ¿no? De lo toda que la banda de hip hop, la de Apache o Apache. De lo que es el breakbeat, que hay que decirle a la banda que, bueno, si no tiene o está familiarizada con este lenguaje del hip hop, pues el breakbeat es como la parte instrumental de un disco, ¿no? Como el solo, le podríamos decir. Y se basan en se toman una parte de una muestra sonora, puede ser. Ajá. en ese caso del hip hop, pues por lo general toman muestras de alguna pieza de funk, de soul, ¿no? Incluso de los 60s, de los 70s, de música disco. Y esa base pues se vuelve como icónica, ¿no? Incluso vuelven icónicas, ¿no? Sí. Y hasta la fecha se siguen utilizando, ¿no? Tanto la base de Winstons, de la Aim and Break, como Incredible Bongo Band, ¿no? Que es la base de Apache, ¿no? Apache. Sí, Apache. Pero ambos son breaks y se utilizan tanto para el hip hop, drum and bass, breakbeats en general, etc. Sí. Entonces hicimos una selección que tiene un poquito, está un poquito relacionada como con ese rollo de del sample, de los breaks. Y los ritmos rotos, carnal. Ritmos rotos, ¿no? Callejeros, ¿no? También un poquito. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, esta música no se escuchaba. Pues así que, ¿cómo podemos decirlo? Que no era mainstream, sino que era. Lo hacía banda en su garage. Estudios, ni creo que eran como estudios. Pero bueno, pues que nos vamos a la música o ya nos clavamos mucho. Sí, ya te clavaste mucho. Y pues vamos a escuchar desde Dan de Automator, los va, de va. Doctor Octagon, MF Doom, DJ Shadow. Ah, hay que mencionar que MF Doom acaba de morir, bueno, el año pasado. De Avalanche. MF así, Doom, ¿no? Y como por ese tenor va a andar el. Va, pero el, también hay que decir que el MF Doom era un rapero de origen inglés, ¿no? Y pues se mudó al gabacho y ahí hizo casi toda su carrera, ¿no? MF Doom colaboró con nada más con Madlib, con J Dilla, me parece que, también con Debris, ¿con quién más ha colaborado? Que me acuerdo ahorita. Bueno, pues con toda la banda de ese hip hop que le llaman entre instrumental, glitch hop a veces. Pues sí, en otro canal. Sí, pues es que cuando estaba ese, pues veníamos del gangsta hip hop, ¿no? Y todo este Dr. Dre y todo este cotorreo en los 90s y estos vatos, pues no, era más. Sí, había un MC, pero pues también otras letras, más reglas la música, más orientado al ritmo. Y el ritmo. También, ¿no? Sí. Tiene rolas con Method Man, ¿no? Un poco, es así. Creo que sí. Pero bueno, pues vamos a escuchar la selección. A ver, ¿no? vamos a corroborar. Cámara, esto es resistencia. No, esto es oscilaciones, perdón, ya de la costumbre, ¿no? Por resistencia radio. Es la mona. Method Man, ¿no? ¿Ya cortaste? No. Sí, mira, tiene aquí colaboraciones con Method Man. Pero bueno, pues al ratito regresamos. Sale, banda. Esto es Oscilación. Sort of break it down like this. Sinister 6000 4000 39 kilowatts drop lyric, eternal thoughts combined, blah blah, supersonic chords, cold 45s amped up, gates pump, compressors leak, maximum out, strength the bass, tweet a stretch and length, JBL, Dobies, ADAS, Ampex, transfer to the wax, sinister 6000, new rap styles I be housing, my style is Europe, freestyles that pump in Amsterdam, with the Mackie 32 expander, we Pro Tools, stadiums packed with speakers, 50,000 people, digital formats with Sony amps, open equal, with rapid fire, no joke, I burn your coupe for hire, with big dynamics, on this atomic aerobics, female vocals choke, them highs get them systems broke, by software that's industrial, metal hardware, vocal rack 4000, Elise's X2 raw compounds like high-tech voodoo, sequence range is strange like maggots growing in your brains, 8,000 bugs crawling on your skin, I'm back again my friend, sinister 6,000, 5,11, 7,000, black monsters in the house, who wanna step to the invisible man, as I chamber, lock you in command. First patient, pull out the skull, remove the cancer, breaking his back, chisel next for the answer. Supersonic, bionic, robot, voodoo power, equator X, my chance to flex skills on Ampex. With power meters and heaters, gauge, antifreeze, octagon, oxygen, and aluminum intoxicants. More waste up, low blood cells in your face, react with 4 bombs and 6 fire missiles. Armed with 7 rounds of space doodoo pistols. You may not believe living on the Earth planet. My skin is green and silver, forehead looking mean. Astronauts get played, tough like a ukulele. As I move the rockets, overriding levels. Nothing's aware, same data, same system. New York and California, Earth people, I was born on Jupiter. Earth people, New York and California, Earth people, I was born on Jupiter. Earth people, New York and California, Earth people, I was born on Jupiter. Earth people, New York and California, Earth people, I was born on Jupiter. helmets on. You can't tell me I'm not in space with the National Guard, United States Enterprise. Diplomat of swing with aliens at my feet, coming down a rampart through beam on the street. Obsolete, confused, compounds and dead sounds. As I locate intricately independent economic vomit, I say restore food. In capsule D, my program is ability, far reaction in response to a no one. Identification code unidentified. I got cosmophonic, press a button, change my face. You recognize, so what? I turn invisible, make myself clear, reappear to you visual. Disappear again, zap like an android. Face the fact, I fly on planets every day. My nucleus friend, prepare, I return again. My 7XL is not yet invented. Earth people, New York and California. Earth people, I was born on Jupiter. Earth people, New York and California. Earth people, I was born on Jupiter. Earth people, New York and California. Earth people, I was born on Jupiter. Earth people, New York and California. Earth people, I was born on Jupiter. Contact 2, send in FedEx. I program 1 and go to Earth through the fax machine. My number 709-755-60L3, computer file 93. Digital level, standing on the terminal, upside down through polygons, fighting pentagons. Changing blue skin, my brown color's coming back. I'm psychedelic this time, coming rainbow. Look at the green lights and y'all see my brain glow. Five colors, yellow, black, and red, and green, purple. Earth people, New York and California. Earth people, I was born on Jupiter. Earth people, New York and California. Earth people, I was born on Jupiter. Earth people, New York and California. Earth people, I was born on Jupiter. Earth people, New York and California. Earth people, I was born on Jupiter. Left deltoid muscles will be missing. It's been torn right out. Gentlemen, there wasn't time for this. It ain't nothing like a fist full of cash or a blitz full of the hash that twists like a moustache from end to end. Spread it like a rash. From talking through your Walkman or at your disco bash. Give me the Tim's Rumpelstiltskin brown, a metal face mask with a built-in frown. A mic to tilt down 100,000 pounds and see how kilt sound like spilt milk clown. Cocoa butter on a very ashy day, fam. Ray-Bans out on the islands of Cayman. Or I break it down for the layman. Band-Aid Soleil for the Saint-Tropez. Tan a can of old gold, too cold to hold. Slow your roll. Keep on moving like soul to soul, hold the dough. Like a fool stole pity y'all for trying to go up against City Hall Titty Ball. The black mic is like a red violin. Okay, everybody back to the lab, try again. Rap game like Leviathan, leave bad taste, killing my high like niacin. Stop kidding, middlemen need riddling. Hit me with the full tin and gin and I'm a kid again. Keep the bong light straight through the song right. The supervillain, aka the thong biting, is inviting all to the reciting that's dope and raw. Hoping all y'all come in peace and it's open bar. Tear the roof off this bumbarize clock by the end of the night. Spaz like Shot Spot. I spilt a shot, made the pen lines runny. A ill plot to 10 times Ben Stein money. Funny how he ripped the scripts with a straight face, with more rhymes than his lies in your database. Placing rappers in endangerment who's reckless with this food for thought, sorta like breakfast. You could mark it off as wreck on the checklist. Wear gold fronts, can't afford no necklace. Should that tend to go to help build them daycares? Somebody say yeah, pay your fears. Killer herbalizes their shares. Y'all can pay doom and beers. Came to the shores of America, disguised as a peddler, the Alpha and Omega, the home of the beggars, the black settlers, who've been beaten, raped, lynched, robbed, and stoned, and called their home the earth for service that they couldn't maintain at home. This dates back to 1555, when they captured the first tribe of men, and piled them in a pen, 50 feet high, and took them all on a 9,000 mile ride, and landed on the shore of a place they'd never seen before. We read about this inside the ancient books of war. Finders and stainless steel stripped of their language, still survived the anguish of slavery, but still remain nameless. Separated to portions and tricked by John Hardy Hawkins, and sold on the auction, taught birth control and abortion. Rulers of the first part became slaves of the worst part. The devil's curse God and reverse God, and turned God the dog and made people search hard. No relief came to the prophet, a deadly farad. Short trauma, dropped our mamas off in Bahamas and Barbados, Tobagos, separated us from slave boats. Made our own brothers hate us, from Virgin Isles to Jamaica, Trinidad, Honduras, Haiti, Grenada, Bermuda to Cayman, meant to enslavement, enslavement, enslavement. Conquered more dips than the late Hannibal. Terrain gets too rough, I ride the beats like woolly mammals. Smoking shit like Joe Camel. Fatal when inhale, 007, but you still got tail. Cute scrambling device must have failed. Spies, thick thighs, and mics get nailed. Lies, deception, military prowess. Bad bitches, tours, and microphone powers. Chemical warfare and mortar showers. Once again blowing up shit like the Twin Towers. Poison rounds for enemies or whoever devours. Holding shit down until the last hour. Worldwide famine. Poor people demanding that somebody do something soon. And let's examine the facts behind the violent acts, behind the daily gunplay, the cocaine and the crack. Thug season, what's the reason for the treason? Everybody wants to eat, some gotta resort to thieving, believing that a hustle will help them get by. But for every one that gets over, another 100 will die. Will I succumb? Will my heart grow numb? Or will I save the world by using my mind like a gun? Seems a better weapon, cause everybody got heat. I know I carry mine since the last time I got beat. Ain't nothing sweet. I turn a stick-up kid to a soldier, put him down with the cause, make him feel real bolder and more intelligent. Plus aware of the technology, the revolution is, grab your shit and follow me. 2000 came and went, 2001 was crazy. People can't deal, fashion go back to the 80s. Got me thinking about my niggas, drinking dark liquor, sparks flicker in my mind. My heart quicker, think about the time they tried to front on a kid. Up in front of Mega Evers, nigga Neil, Juju, Seth the D, rolled up like whatever you wanna do. Damn, nigga Derek locked down, Seth held the spot down, wonder how long he got now. Wow, if it happened today, who would ride? My man Junior got shot, Ray committed suicide, do or die, change the duo, live, doing they thing. Rubik, since in Atlanta, LG, ready to bang. Kev lost his baby mama, Keeper lost the baby father. Enough to make you say why bother, but no, they tried harder, that's strength. Love to my nigga John, soon as you come back, you back on, that's where it's bomb. Yeah, baby, shit's about to jump off. For the bus, bringing my man from up north. Been like 3 years when he got knocked, since he got caught, pumped up like 5 new blocks. Hold it down for it. Kept a nigga straight with money on the books. It ain't bitches, it's crooks who look out for other crooks. Took him shopping, money in his pocket, he straight. Dropped him off at the wife crib after we ate. Out of state was the next move for me. Had to make that nigga chill for at least 2 to 3 months. Cause once it's on, it's on. He didn't care. It's like, slow down, baby. The money ain't going nowhere. Keep in touch, though, to show how much your ass is with. The dough flow was there, and in a minute you can get it. You got to watch a nigga just coming home in his game. The clock on the wall reads a quarter past midnight. Think about it and understand it. Oh, Pues continuamos con Oscilaciones en Resistencia Radio. Y bueno, pues estamos escuchando unos buenos tracks, ¿no? Unos buenos breaks a cargo de artistas como MF Doom, como Dr. Octagon, Dan the Automator, DJ Shadow. Los breaks originales de Incredible Bongo Band, ¿no? Que es donde sacaron el Apache Break. De Winstons, donde surgió el Amen Brother, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ese es el denominador de esta selección musical de el día de hoy. ¿Qué pasó? Esta rola del Shadow, de DJ Shadow, viene en su primer disco. En el Introducing, sí. Sí. Ah, pues es que también hay que decirle aquí a la banda, al público, no sé si la toca, dato mamador, güey. De que ese disco es el primer disco hecho con puro sampleo, ¿no? Con puras puros muestras de diferentes discos para crear una sola pieza, ¿no? Una sola rola. Pues no sé si sea el primero, ¿no? Es más bien. No, sí, güey, es el primero, hasta tiene acá récord Guinness, güey. Más bien todo el disco está hecho de sampleos, ¿no? Se supone. Ajá, sí, sí, sí, por eso tiene el récord Guinness. ¿Sí? ¿Tiene el récord Guinness? Sí, tiene un récord Guinness. No sabía. Y si la banda. Pero bueno, sí está hecho a base, ¿no? De muestras sonoras, ¿no? De acetatos, yo creo que de todos los. Ajá, no sé. De los 50, ¿no? 60, 70, ¿no? ¿Sí has visto la película de Scratch? El documental, pues. No, el de Scratch, pues trata, bueno, así que valga la redundancia, de todo lo que es el Scratch, ¿no? El Scratching, la cultura del Scratch, los torneos y todo esto. Y dentro del documental de Scratch viene como DJ Shadow busca sus viniles. Entonces, si te acuerdas de estas, has ido a los librerías, bueno, las librerías de Versalles, las de, que son de libros viejos, antiguos, y todo, usados y toda esa onda. Así que vas por pasadizos y encuentras libros así bien locuchones, ¿verdad? Pues ahora imagínate eso, pero que son viniles, ¿verdad? Entonces dice el dueño de esa madre, no, es que viene ese güey, el DJ Shadow. Y a él ya lo dejamos que baje al sótano. Y pasan el sótano y acá ratas, arañas y el Shadow ahí con su. Con. ¿Sí te acuerdas que teníamos una tornamesa chiquita? Ajá. Con su tornamesita, escuchando los discos, güey. O sea, está increíble ese documental. Creo que sí lo vi, sí, sí, cierto, sí lo vi. Sí, sí, sí, cierto. Sí, sí lo. Me estoy acordando y sí tienes razón. Como nosotros cuando íbamos a las pacas de ahí de. ¿Cómo se llama? De Valderas. De Valderas, ¿no? Sí, pues así era. Ahí pasan como este vato empieza a hacer su búsqueda de viniles. A 10, a 15 pesos, ¿no? ¿Cuánto estaban los discos? 10 pesos. Había estado. Ahora ya los han de dar como en 100, ¿no? Ya hasta me da miedo, ya. No sé si exista todavía. Pero te acuerdas que ahí veíamos al este güey, al sonido láser Dracar. Pero bueno, y creo que ya estamos pachequeando de nuevo. Sí, güey, creo que sí. Pues ya vamos ya con la última parte y ya nada, regresamos a despedirnos. Dale. Esto es Oscilaciones. Oscilaciones por Resistencia Radio.

Now we're getting woolly. That. Breaks it down to the bone gristle. Ill speaking, scud missile, heat seeking. Johnny Blazing, nightmares like Wes Craven. He's gunning, my third eye seen it coming before it happened. You know about them statin kids, they smashing everything, huh? In any shape, form, or fashion. Now everybody talking about they blasting. Is you busting still or is you flashing? Talking out your ass. You should have learned about the flowing PZ Afro. The Italian stallion, chinky eye and snot nose. From my naps to the bunion on my big toe, I keeps it moving. Know just what the fuck I'm doing. Rap insomniac, fiend to catch a nigga snoozing. Slip the cardiac, arrest me. Exorcist hip hop, possess me. Crunching like a Nestle, you know my stage. Burning to a third degree. Sneaky ass alley cat, top pedigree. The head toucher, industry party bum rusher. You don't like up in your picture. Yo, I slayed them C's back in the rec room era. My style broke motherfucking backs like him for terror. Most rap came loud but unheard. Once I pulled out, ground them off to the nearest third. Check these non-visual with tapes and a portrait. Flood the seminar trying to orbit this corporate industry. But what the can't see must break through like the woo unexpectedly. Protect your neck, my sword still remains imperial. Before I blast the mic, RZA scratch off the cereal. We reign all year round from June to June. But right immediately, if not soon. Set the lynching and form the execution date. As this 2000 beyond slang suffocate. Amplify sample through vacuum tubes compressions. Cause RZA, the charge is 20 G's a session. In 83, rock tailors. My Memorex perform tape decks. My own phone sex. Watch out for Haiti. I heard they throw hex. Yo, Wuho platoon is filled with raccoons. Corner sitting wine, tipping apple boom. This ain't a white cartoon. Cause I be ducking crazy space. The kid hold white like Black's rock, ashy legs. Why is the sky blue? Why is water wet? Why did Judas rat the Romans while Jesus slept? Stand up, you're out of luck like two dogs stuck. Iron Man be sipping rum out of Stanley cups. Unflammable, Noriega, aiming nozzles. Stay windy in Chicago, spine tingle, mind boggles. Kangos and rainbow colors, promoters try to hold dough. Give me mine before Poe, wrap you up in so and so. I ran the dark ages, Constantine the Great, Henry the Eighth, built with Genghis Khan and red suede Wally Dawn. I judge wisely, as if nothing ever surprised me. Lounging between two pillars of ivory, I'm lively. My dome piece is like building stones in Greece. My poems are deep from ancient thrones I speak. I'm overwhelmed as my mind roams around. My eyes the visions, memory is the film. Others act subtile, but they fragile above cloud. They act wild and couldn't budge a crowd. No matter how loud they get, though they growl and spit, clutch their fists and throw up signs like a crip. And throw all types of fit, I leave them split like a rag. Camouflage chameleon, ninja skill in your building. No time to grab the gun, they already got your wife and children. A hit was sent from the president to raid your residence. Because you had secret evidence and documents on how they raped the continents. And it's the prominent, dominant Islamic, Asiatic, black Hebrew. The year 2002, the battle's still with the rules. 6 million devils just died from the bubonic flow of the Ebola virus under the reign of King Cyrus. You can see the weakness of a man right through his iris. Unload your snakes, get thrown in boiling lakes of hot oil. Uncoils your skin, chicken heads getting slim like olive oil. Only plant the seed deep inside fertile soil. Fortified with essential vitamin and minerals. You just got four blankets stuff and cloud inside my pillow. Rolling with the lamb, 12 tribes, 144,000 chosen. Protons, electrons always cause explosions. bound to happen, and threatening to tear their arms off won't work. Amigos, estamos de regreso ya para despedir esta emisión de Oscilaciones, el programa más, más querido por nosotros, más desorganizado de toda la frecuencia del internet. De resistencia al radio. Pues es que, ¿qué espera el público si nos juntamos tú y yo? Pues yo siempre pacheco y tú siempre sin pacheca, pero pacheco. Yo siempre pacheco. Yo siempre, pues, perdón. Tú siempre Valium, güey, con tu Valium, güey. Puro Valium. Puro Valium de 1000, ¿no? ¿De cuánto tomas? No, pues es que también tengo secuelas del popper, banda. No le hagan ni al popper ni al aire comprimido. Quedan como Alan, ¿no? Así, güey. Quedan secuelas bien manchadas. Pero bueno, pues ya, ¿no? Ya estamos ya de salida. Y pues gracias. Si alguien nos está escuchando, pues buenas noches y buenos días para los que escuchan la repetición el jueves. O bueno, si tienen el... Si tuvieron el... Claro. ¿Cómo se llama? Si coincidieron, ¿no?, con Oscilaciones, pues les mandamos un saludo. Y pues nos vemos dentro de 15 días, ¿no? Dale. A huevo. A huevo. No manches. A ver si lo próximo... Estaría chido hacer un programa de puro soundtrack, ¿no? ¿Sí? ¿De qué, güey? De Ghost, La Sombra del Amor, güey. Top Gun. Top, ¿no?, Gun a huevo. No, ¿qué otra es acá? La de este... Electrical está bien cabrona. De soundtrack acá, mexa, pero los sonidos... No sé si llegaste a ver la de... Dos en la mira. Dos en la mira. No. Era como un pedo de Mad Max mexa, pero súper más pirata que... No, güey, no mames. No mames, güey. Y la... Era solo... Que esas es donde las rentaban, güey, en el... Del video risa, güey. De los Almada. En el Videovisión. ¿Te acuerdas de los Videovisión? Sí, no mames, puro beta. Pero fíjate. Ese era puro beta, esas que películas que dices, era puro beta, güey. Sí, esa de 12, 6 en la mira o 2 en la mira, no me acuerdo, pero es de unos punks que se enfrentan contra los Almada, güey. Les ganan. ¿Unos punks? Ajá. Sí, bien Mad Max. Ay, la ahí en las pinches canchas ahí de Tacubaya, ¿no, güey? Sí, güey. Sí, pero. En el llanero, ¿no, güey? El llanero ahí del queso, güey, ¿no? En un llanero ahí del queso. Sí, güey, no mames, está viñero, güey. Está tan... Es como tan, la de los panchitos, la de los panchitos está... No, los panchitos está chingona, esta está tan baja, o sea, calidad. O sea, si lo de los panchitos se ve a cañera, eso ya es como lo bajo, no, del bajo, del bajo presupuesto, ¿o qué? Es lo más bajo que puedes dejar, lo más lo-fi que puede haber en la no, vida. No, las de esas películas como de la India, por allá, que después hacen... Ah, unas... las de Bollywood. Las del... hacen unas que dicen, no, man, o sea, ya sí se pero la matan. Pero Bollywood es así su estilo, güey. O sea, ahí sí se la matan acá, güey. No, aquí más bien no les alcanzó y se ve culero, güey. ¿Sí? Mejor no lo hubiera hecho, pero increíblemente seguro se ven. ¿Qué actores salen, güey? Los hermanos Almada. Ah, los Almada. Los Almada, güey, y sale como... ¿Cómo se llama? ¿Quién es la que sale en Más Allá de la Cúpula del Trueno? Tina Turner. Ah, sale como una Tina, pero mexa, güey. No es la Lola la trailera, güey. No. Es así un viaje. Rosa Gloria Chagoyán. Sí, pero se lo recomiendo también a los escuchas. Ay, sí, te lo recomiendo, güey, después de todo ese viaje todo bizarro que acabas de decir. ¿Quién va a querer? Yo la descubrí. ¿Quién va a querer ver eso, güey? No manches. Bueno, pues ahí estamos. Cuídense mucho. Gracias por acompañarnos. Y estamos de vuelta. Hasta luego. Estamos de vuelta. En 15 días. En 15 días. Sí, a huevo. Y pues, pásenla chido. Hasta luego. Oscilaciones. Oscilaciones. Oscilaciones.